a nuestra patria el Perú dile sí, y a nuestra música andina, tropical peruana, dile sí, hombres, mujeres y niños, lo cantamos, lo bailamos, a lo nuestro dile sí, sin miedo y sin vergüenza, en la costa se reserva, a lo nuestro dile sí, y el mundo gritará. A nuestra paz.